Diego Sturberg, basta de traer quilombo a la mesa de Clinamen. ¿Qué es toda esta gente que nos copa el estudio? No lo sé, me empezaron a seguir por la calle y venían discutiendo mucho, mucho de política. Sos como el flautista de Hamelin un poco, ¿no? Sin flauta, pero sí. Y ellos no son ratas. ¿Os hicieron la rata hoy, chicos? Más o menos. ¿A qué turno van? Yo voy a la Facultad de Ciencias Sociales. Ah, bien. Facundo. Yo soy el. Yo voy al turno mañana y lamentablemente hoy fallé a mi turno y me quedé dormido. O sea que como buen rata seguiste el flautista Sturberg. Bien. No, yo estoy bien, ¿no? Voy al Pele desde acá. Bien, perfecto. Estamos con chicos del Colegio Pellegrini, del Centro de Estudiantes, León, Facundo y Ofelia, la presidenta del Centro de Estudiantes, para compartir esta mesa de Clinamen aquí hoy. Y Diego, nos parecía que era interesante poder ver la perspectiva de todo este conflicto docente de la educación pública a través de la mirada de los pibes, ¿no? Sí, poner un poquito en contexto, ¿no? Por ahí marzo fue un mes de muchas masas distintas en la calle, masas de mujeres, por el lado del paro de mujeres yo no fui, masas sindicales, el conflicto docente, 24 de marzo, derechos humanos. Un poco preguntarles ustedes, digamos, ya empezar a conversar, ¿cómo vivieron marzo? ¿Qué agenda es la que ustedes están discutiendo? ¿Cómo vivieron, por ejemplo, el conflicto este de paro de mujeres, ni una menos, lo de Micaela que se prolongó, el tema del conflicto docente? ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por dónde quieren contar algo? Bueno, me toca empezar. Creo que en lo personal, y creo que ustedes deben compartir, que para la gente de nuestra edad fue el mes más movilizado que nos tocó vivir en nuestras vidas. Sacando que en el 2001 teníamos 3 años, 2, 1, 0. No hay excusas para movilizarse, compañero. La edad no es una excusa. ¿Vos ibas a los piquetes tirando piedras el 19 de diciembre con 3 años? Generación desmovilizada. Bueno, entonces marzo fue, creo que muy conmovedor. Yo en particular tuve la suerte de poder ir a todas las movilizaciones, por lo tanto, conflictos que ni siquiera había visto de cerca, como por ejemplo el conflicto sindical. Verlo desde ahí, estar ahí presente, ver cómo fue, sobre todo cuando tomaron el palco, etcétera, fue conmovedor, y es algo que yo en una situación jamás había visto. Había visto marchas muy grandes, el 24 de marzo o esta, pero se notó que todo tenía un tinte especial que fue conmovedor a nivel individual. Sí, yo creo que también saber que ir un día y saber que al otro día otra cosa y mil cosas distintas, había una vitalidad en esa semana que uno sabía que si no iba... No iba a aparecer en los libros de historia y había un cachito de ahí, pero era muy lindo, la verdad. Era saber que la oposición al macrismo no era una sola cosa, y eso era lo más grosso para mí, porque saber que si uno iba al paro de la CGT no es lo mismo que el otro día al paro de mujeres, y no era que uno tenía que elegir, sino que sabía, al fin y al cabo, uno se sentía representado siempre, de un lado o del otro. Ofelia, ¿se va por una suerte de acto reflejo o se puede dar la discusión, el debate sobre cada movilización? ¿Con qué criterio se va a una movilización? Justo para aplicarlo al Centro de Estudiantes me genera mi otra mirada cuando pienso en este marzo de lucha, pues sobre todo siendo presidenta, más allá de la participación en las movilizaciones, etcétera, es el hecho del constante estrés de, bueno, hay que hacer tal reunión, tal asamblea, no sé qué, discutirlo en tal espacio, darle legitimidad acá, llevar la bandera acá, quien se la vuelve. Pero en parte eso es lo lindo para mí de un marzo tan lleno de movilizaciones, que es el hecho de movilizar incómodo, tiene algo de lo necesario, en el sentido de que uno no va a una movilización tan importante para que todo sea lo ideal y como un día cualquiera de tu vida, sino para justamente romper con esa rutina. Y es lo lindo también de movilizarse como individuo. Después está todo lo que es más colectivo, que tiene otro horizonte, pero como Centro de Estudiantes tiene, eso es lo que más lo potencia, a mi parecer. Y estuvo bastante bueno porque el PL pudo participar de casi todo, y aparte, al ser un colegio secundario, también a veces superarlo por lo que se hace a la interna del colegio para no solo participar de esto, sino también acompañarlo en medidas más pequeñas que se hacen, que terminan generando una discusión muy zarpada a la interna que termina siendo que hoy por hoy, que si sigue habiendo paros, como pasa en el PL, porque paros universitarios hay todo el tiempo, es una discusión que ya tenemos un poco dada y en la que casi que por inercia vamos a hacer algo. El viernes ya tenemos una olla popular, por ejemplo, una marcha, el miércoles vamos a la carpa, y son cosas que ya las tenemos puestas en nuestra agenda automáticamente. Y eso lo generó un mes con tanta movilización, pues solos no podíamos generarlo. Vamos por lo menos las tres principales conflictos, o cuatro, eje por eje, ¿les parece? Dale. Tiro el primero, que sería como el conflicto educativo, ¿no? Sí. ¿Cómo viven, cómo vivieron, cómo leen el conflicto educativo entre ustedes? ¿Cómo lo discuten? ¿Qué es lo que les interesa, digamos, problematizar del asunto, qué no? Bueno, sí. Y la verdad es que por un lado, uno adhiere absolutamente, digamos, a la lucha docente. A uno le pasa también que en las aulas, a veces es tremendo cuando un docente se para y dice, che, chicos, la verdad es que mañana voy a hacer paro porque no estoy llegando a fin de mes, porque no estoy pudiendo pagar tal cosa, porque, no, porque por ganancia me sacan tanto, porque qué sé yo. La verdad es que eso a uno lo mueve y le da ganas de participar activamente de la lucha. Y después a mí se me hace imposible pensar en la marcha del 6 de marzo, que fue enorme ahí desde Congreso hasta Pisurno. Después se me hace imposible después de la represión del domingo pasado, que creo que cambia la escena de todo. O sea, veníamos de una represión también en el paro de mujeres, en la movilización de las mujeres, que no fue una represión abierta, sino que esperaron a que la gente se disperse, que fue abierta, pero esperaron a que sea otro marco para poder hacerlo, y directamente cuando el domingo salieron a confrontar, fue muy, muy fuerte. Y yo lo pienso más que nada como que lo que se está jugando es un problema de pedagogía. O sea, está la pedagogía disciplinante del gobierno, y por otro lado tenemos que ver qué pedagogías construimos los movimientos que están luchando, que están saliendo a la calle, que tenemos la pedagogía de las mujeres, la pedagogía de los derechos humanos, y hay que ver cómo nos empezamos a agarrar de todo eso para constituir un movimiento contra esta pedagogía represora que están sacando a la calle el paro del 6 y el domingo, sobre todo. Sí, pedagogía que también enseña a marchar como el 1 de abril, y eso creo que también es muy difícil. Pensar la apropiación simbólica por parte de la derecha y de Macri de las cosas propias de la izquierda, de los movimientos populares, ya sea solo del hecho de marchar y tomar las calles, o mismo de el conflicto docente se ve mucho, eso creo. La categorización de qué es lo docente, qué es lo que no, qué es Varadel y qué es la mafia. Eso es muy duro también verlo en una escuela, porque uno ve a una persona y dice, ¿cómo puedo pensar que vos sos un mafioso? ¿Cómo puedo caminar por la calle y escuchar gente puteándote sabiendo perfectamente lo que te pasa y sabiendo que esa construcción pega muchísimo? Digo, uno marcha también, creo, por un dolor que ve todos los días en cómo los dispositivos actúan en las personas, y caminando por la calle se ve eso. Ahora, esa demonización ustedes la conocen bien, ¿no? Cuando se los tilda de mil cosas, ¿no? De politizados, politiqueros, cuando van a una toma porque quieren joder y ese tipo de cuestiones. Me parece que es algo que, más allá de la adhesión a los docentes, también ustedes han sufrido en carne propia con cada medida que han tomado organizados, ¿no? Es que, en parte, también como que lo que tiene este conflicto en particular para mí es el hecho de que es un conflicto que, al menos en Capital Federal, o sea, somos las mismas comunidades educativas que lo enfrentaron en la ciudad hace ya muchísimo tiempo. O sea que no es algo totalmente desconocido, porque va, al menos, un análisis que estamos haciendo mucho, sobre todo desde los secundarios y cuando nos organizamos como estudiantes, más en acompañamiento a los docentes, es entender que esto no se trata de un mero ataque a los docentes y arbitrario, sino que eso sería ser ingenuo, sino que lo que pensamos es que esto se trata de una batalla contra la educación pública muy clara, en la que hay cosas que siguen, que pasan de largo, como que Bullrich en algún momento ya ha dicho que querían hacer la campaña del desierto en materia educativa, y es tipo, ¿qué está pasando acá? Porque estas cosas suenan y después se ocultan, como Macri en el Congreso diciendo que la gente cae en la educación pública, lamentablemente, y los que pueden van a la privada, que por supuesto es la mejor porque es la que ellos consumen. Y en ese sentido, nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy grande hacia la educación pública, hablando de esos jóvenes rebeldes que tanto demonizan, en el cual ahora nos estamos levantando, al igual que lo hacemos hace 10 años, y nos parece que es casi el eje principal de este conflicto educativo, que si ganan los docentes, ganamos todos, no porque somos todos muy solidarios, sino porque se trata de que si ganan los docentes es porque está ganando la educación pública. Y así es como va. Eso es lo que más está sonando entre nosotros como estudiantes, creo yo. Sí, creo que un ejercicio a pensar es justamente que el macrismo gobierna hace 10 años, 8, 9, la ciudad, y ya se ha enfrentado con los docentes, ya se ha enfrentado con los estudiantes, ya se ha enfrentado con los movimientos villeros, etcétera. Y por lo general el balance de esas luchas fue bastante negativo para los movimientos. Es decir, se han conseguido pocas cosas. De hecho, los docentes de la ciudad cerraron rápido con el gobierno, no son los que más fuertemente hacen paro. Entonces hay como que, creo, repensar bien todo este proceso de luchas que se dio en la ciudad, por qué se perdió, por qué no se ganó. Pues yo creo que el macrismo está apuntando a lo mismo ahora a nivel nacional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y que si no se hace un balance crítico de lo que hicimos en la ciudad, difícilmente podremos conquistar cosas más allá de ella, digamos. La semana pasada hablábamos de este efecto que logra el gobierno muchas veces con tirar a 10 para que aunque sea peguen 5, ¿no? Digamos, la idea de si logramos demonizar la práctica del corte de ruta y eso ya queda instalado en la sociedad, después las protestas, incluso por más progresistas, por más justas que sean, ya tienen que aclarar que no están cortando una ruta, ¿no? Entonces queda totalmente deslegitimada cualquier mecanismo de protesta a través de esta estrategia que viene funcionando, comparto, me parece, con mucha efectividad también a los logros que va cumpliendo el gobierno. Siguiendo esta línea que proponía Diego, de ir un poco conflicto por conflicto, ustedes tuvieron una previa interesante en el Pellegrini con lo que tiene que ver con la violencia de género, mezclado con la violencia institucional. Ya el año pasado tuvieron conflictos al respecto. Y preguntarles un poco qué tipo de escuela les generó ese conflicto para poder marchar este último 8 de marzo en el paro internacional de mujeres. Justo veníamos hablando de eso. En el PLE hay algo que para mí se logró el año pasado y que quedó instalado y por ahora llegó para quedarse, es que el feminismo es algo en el que nos sentimos parte totalmente. O sea, estamos cómodos y bueno, nada, pertenecemos básicamente porque desde el año pasado empezamos hablando de un regente que se llama Héctor Mastro Giovanni, que le había pegado a dos estudiantes mujeres, que después había hostigado a dos docentes también mujeres, que me había perseguido políticamente a mí, así como muchos casos que tienen de explícita violencia, al mismo tiempo que otro preceptor que le había intentado dar un beso a una alumna de 14 años contra su voluntad, y eso generó en el PLE, para empezar, una negativa a la violencia de género, al menos en puertas adentro. Lo que se pudo hacer después de eso es poder ampliarlo, es poder entender que esto se ve ahí como en todas partes. El Ni Una Menos contó con una militancia muy fuerte de lo que es la violencia de género, más en cosas que capaz no están tan mecanizadas, porque quizás uno cuando piensa en lo que se ve en Facebook de Ni Una Menos o en lo más básico, piensa en, bueno, el hombre que mata a su mujer, o sea, el femicidio o el acoso callejero y nada más. Y mismo por el conflicto que hubo ahí adentro y por muchos que se pudieron empezar a discutir, se entendió la violencia de género como algo que va a muchísimos más planos. Se pudo entender como una cultura que es machista, como un sistema que es patriarcal, y a partir de eso, cada hecho que hubo en torno al feminismo y a la destrucción de la violencia de género, el PLE estuvo participando masivamente. Entonces hoy por hoy hay una conciencia muy grande en torno a eso. Entonces, y no es que solo cuando es Ni Una Menos nos movilizamos, sino que en el paro de mujeres también, el 8 de marzo también, y cuando fue lo de Micaela también, cuando fue lo de Libertad para Belén también, y se terminó generando algo muy, muy piola, en lo que ya la gente entra primer año, participa en alguna medida del centro de estudiantes y ya dice, apa, en esto me quiero meter, y me parece que eso se ve mucho todos los días, y a mí es algo que me sorprendió mucho, porque fue un cambio de un año a otro muy tremendo, que a la vez lo hace también a la par de la sociedad, pero quizás a una velocidad mejor. Que es algo que no genera ni el conflicto educativo ni el conflicto de derechos desde humanos. Ya. Tanta masividad, tanta repercusión. No solo salir a las calles, que pueden ir muchos también a la marcha del 24 de marzo, pero vos hoy en día estás con tus amigos, tus amigas en el aula, en la calle, en una casa, y siempre sale el tema de la violencia de género, de problemas que conocés, de actitudes machistas. Entonces, eso sí. Y cosas que se empiezan a bajar o gente que tiene muy instalado toda esa cultura machista, pero al menos se la reprime y poco a poco va a empezar a transformarla. O sea, hay un cambio muy grande también en ese sentido, en que genera impacto. No solo porque la gente le pone el cuerpo al conflicto, sino también porque lo empieza a pensar en su cabeza y a cambiar muchísimas cosas que ya no se pueden decir. De hecho, me acuerdo que cuando surgió el conflicto que nombraba Ofe, me habló un amigo que fue al PLE en los 90, Agustín Valle, y me dijo, che, qué groso esto que están haciendo, no, nunca podríamos haber hablado de esto en los 90. Me acuerdo que lo que decíamos era que era un baboso, alguien medio desubicado, pero categorizarlo de la manera que está ahí y nombrarlo como se lo nombra, porque digo, en esa época también me dijo, había encerrado una amiga en el baño, no sé qué, pero lo groso creo que es que saber que cada una de las personas que viven ahí, como decía Facu, pueden hablar de eso y que no solo pueden hablar de eso, sino que es tema recurrente. Digo, ya una vez que se instala, la batalla adentro ya no es por poder discutirlo y la batalla por la voz en todo eso, sino la batalla por qué es al fin y al cabo eso, si es, como decía Ofe, matar a una mujer que está mal o si hay una profundidad mayor. Sí, agrego que tiene una transversalidad la temática muy distinta a otras cosas que nos dejan únicamente en una posición de denuncismo, ¿no? Acá nos hace revisar como una práctica cotidiana donde no es simplemente criticar, por ejemplo, una época argentina o analizarla, claro, digamos, ¿no? Me parece que hay algo ahí. Y la pregunta sería por la plaza del 24 de marzo también, porque es una plaza que yo creo compleja en la medida en que por momentos se vuelve un poco folclórica, ¿no? O sea, un poco por lo que decías, no es tan candente la discusión, y al mismo tiempo ninguno de los conflictos o militancias se sienta ajena a eso, ¿no? Hay una sensibilidad, una pedagogía de los derechos humanos que recién nombraban. ¿Cómo se vincula eso con paro de mujeres, ni una menos, con el tema del reclamo de los trabajadores, como lenguaje para ustedes? ¿Es una cosa que sigue viva? ¿Cómo lo perciben eso? Yo, a priori, como imagen visual, tengo, y puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero como la primera visualización es derechos humanos por un lado con todas las marchas y el gobierno por el otro, como mayor contraposición entre abuelas y dictadura, entre menemismo. Digo, no me sorprende, pero al mismo tiempo noto que aunque la gente no se quiera poner del lado de los derechos humanos, está ahí al fin y al cabo. Eso es lo que me sorprende, porque creo que la CGT ni muchas de esas cosas quieren voluntariamente estar ahí, pero creo que la oposición a la dictadura necesariamente es oposición a todo lo que está pasando ahora. No por eso progre que se dice siempre, que es un plan sistemático, pero creo que las heridas que se abrieron en la dictadura arrastran todo esto hasta ahora y sigue siendo exactamente lo mismo. El terror que se implanta en los docentes es herencia de lo mismo, etc. La pesada. Sí, la pesadita. Diego, los chicos del PELE vienen acá a hacer terapia una vez por año, básicamente. Obviamente les pasamos el CBU ahora, este es el espacio donde ellos vienen una vez por año a reflexionar sobre las prácticas. ¿Cuánto cobran? Después lo hablamos fuera de aire. Eso, para hablar en público de estos facultades. Sí, ¿son lacaniano? Yo estoy intentando, pero no sé hablar bien lacanés. Lo sepa, voy a cobrar como si supiera, ¿no? Cortito, simplemente para cerrar. Creo que lo que nos interesaba de la conversación es cómo se piensa este momento en donde todos nos movemos, estamos en mil quilombos, en mil marchas, en mil movilizaciones, problematizando algo. Me parece que hay que tomar en cuenta el hecho de que después del 24 de marzo el gobierno tiró un desafío para todos nosotros. Dijo, los que leen documentos en la plaza están reivindicando la violencia. Y después reprimió un intento carpa docente frente a la televisión, a docentes, fue intencional, marca un cambio de escenario político. Entonces me parece que seguir pensando en público, abiertamente, digamos, entre nosotros, sobre cómo vamos procesando este cambio de escenario, es vital para que toda esta energía de movilización y de pensamiento sobre cómo vamos ganando terreno, digamos, pueda seguir ampliándose y pueda sobre todo asumir estos cambios, estos nuevos momentos que son bastante oscuros, ¿no? León, Facu, Ofelia, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la terapia. Los chicos del PELE aquí en Clinamen, conversaciones así en ciudadclinamen.blogspot.com y todos los martes a las 11 en La Mar en Coche.